pero realmente seguimos aquí los que estamos en este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Igual, muchas gracias por el espacio. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Escuchando a esta agrupación Quintesencia, y hay algo que contarles y hacerles la cordial invitación para que usted tome nota en su agenda. Exactamente, la próxima semana tendremos el evento denominado Concierto Música de la Tierra, Quintesencia, junto a Nueva Amanecer. Ellos estarán en el escenario presentando este Concierto Música de la Tierra. Podremos escuchar estos acordes, estas guitarras, estas cuerdas muy propias de nuestro país, así que ahí está la oportunidad. No siempre podemos escuchar este tipo de formato musical, Quintesencia. ¿Qué tal si lo desarrollamos un poquito y nos comentas qué tiene la Quintesencia? Es una estudiantina de cámara, y sobre todo aquí hay instrumentos que se resisten a morir y que sería importante que la asistencia del público vaya, conozca, porque imagínate tú, no es solamente música, sino también poder conocer cuáles son los instrumentos que están en escena, cuáles son esos temas musicales que también están poniendo a flote, porque quiero decirles que esta agrupación pondrá en el escenario algunos temas musicales que han sido pues parte del escenario musical hace décadas atrás. Una estudiantina, ¿cuál es? ¿Qué lleva la estudiantina? Cinco, ahí sí me tomaste la lección porque no me acuerdo el nombre de este instrumento que es un... hay una guitarra, sí, una guitarra, pero también está un requinto. A ver si me da bandolina, el bandolín. El bandolín, que es el tema, ese es el nombre del instrumento que no me acordaba. Pero es el bandolín. Y son cinco ecuatorianos que están también, de alguna forma, reviviendo el patrimonio sonoro de nuestro país. Y también sé que van por ese gran camino de la composición y de la creación. Así que le invitamos a que usted marque el 2220-966 y con eso ustedes pueden inscribirse para que retiren los pases que nos han dejado aquí en los estudios de la radio. Les recuerdo que hay una donación sugerida para este concierto de $5. Y aquí tenemos los pases, marque 2220-966, puede llevarse estos pases y así asistir a este concierto. De manera especial para las personas adultas o los jóvenes que quieran conocer sobre este tipo de música que realmente ya no la encontramos en la ciudad, esta es una oportunidad. Sabía que en la década de 1940-50 eran las agrupaciones más consolidadas, era la estudiantina, la característica musical de la ciudad. Luego llegaron ya los tríos y otros formatos musicales. Es momento de recordar ese tipo de música, ahí tienen la oportunidad. Será el viernes 9 de noviembre, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7:30 de la noche. Ustedes pueden marcar al 2220-966 y llevarse estos pases de cortesía.